Especial Mundo D, el fútbol sale de la pantalla en Sudáfrica. El Mundial presentará un adelanto en materia de transmisiones, la TV tridimensional. En Argentina, la alta definición hará su debut. La evolución parece no tener límites. Imagínese que con toda la ansiedad mundialista a pleno, le dicen que el debut de la selección argentina ante Nigeria y prevista para el sábado 12 de junio, se verá en diferido el jueves 17. Y en blanco y negro. Lo que hoy parece poco serio, y por qué no hasta difícil de imaginar, fue la gran noticia que tuvieron los cordobeses para el Mundial 66 cuando la TV de la Docta se sumó a la fiebre del Mundial. En esa comparación está centrada la fantástica evolución de la pantalla chica a través de las distintas ediciones, desde Inglaterra 66 hasta Sudáfrica 2010. Pero la pelota y la TV no se cansan de rodar. El primer mundial en suelo africano marcará un nuevo hito para la historia del certamen, la irrupción de la televisión tridimensional, un lujo del que los argentinos, al menos en esta edición, quedaremos al margen y que será la gran vedette del torneo. Gracias a un acuerdo firmado en diciembre del año pasado entre la empresa Sony y la FIFA, 25 partidos del próximo mundial serán filmados en la nueva tecnología 3D, que en principio iba a ser experimental, pero que, a fuerza del impacto que causó en las cadenas internacionales, podrá verse en Japón, Australia, México, Brasil y varios países europeos. Es más, este sábado será el estreno futbolístico con una prueba piloto durante el partido que sostendrán por la Premier League inglesa, el Manchester United y el Chelsea. El ensayo podrá seguirse solamente en algunos pubs de aquel país. El desembarco de la nueva TV es un hecho. A ponerse los lentes. La multinacional japonesa está empeñada hace unos años en dotar a la TV del efecto tridimensional que ya llevaba casi 3 décadas de vida en el cine, y Sudáfrica 2010 constituye un golazo para sus aspiraciones. Sony promocionará su próximo lanzamiento de aparatos con la nueva tecnología con pantallas gigantes de hasta 280 pulgadas en varios países. Claro que para poder disfrutar de esas imágenes con sensación de profundidad y presencia activa, será necesario, al menos por ahora, los lentes. Acá, alta definición. En Argentina, mientras tanto, la televisión de alta definición, HD según su abreviatura inglesa de High Definition, será la atracción de los más fanáticos. Es que en materia de tecnología, por este lado del planeta, vamos, como mínimo, un mundial atrasado. El sistema HD hizo su presentación en el Mundial de Corea-Japón 2002, aunque solo para el canal coreano SBS, que puso al aire el partido de la selección local y Polonia, ganó Corea 2-0. La FIFA recién oficializó las transmisiones en alta definición 4 años más tarde, en la cita de Alemania 2006. En Argentina, ni noticias. La diferencia de imagen es abismal. Quienes promocionan el servicio hablan de 300 veces superior a la TV convencional. Es, a no dudarlo, un paso tan grande como el experimentado en 1980, cuando Argentina saltó del blanco y negro al color. El HD permite ver mínimos detalles, una cierta sensación de profundidad y mayor ángulo de visión en formato cine. ¿Con qué hay que contar para ver el Mundial 2010 en alta definición? Antes que nada, un buen saldo disponible en pesos. Para empezar, vale aclarar que no alcanza con contratar el servicio de HD que ofrecen distintas empresas de cable. Los aparatos convencionales, por más modernos que sean, no son compatibles con estas señales. Comprar un TV de HD significa, en el caso más económico, desembolsar unos 2.800 pesos por un plasma de 32 pulgadas, algo así como 60 por 40 centímetros. A ello hay que agregarle unos 200 pesos para un decodificador, más el básico mensual. Por ahora las señales en alta definición son escasas, pero el crecimiento se anuncia como vertiginoso para los próximos meses. Al menos así se desprende de un anuncio realizado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien aseguró que en mayo próximo se iniciarán las transmisiones de televisión digital terrestre gratuita en Buenos Aires y que hacia fin de año se instalarán 47 plantas para extender la nueva norma al 75% del suelo nacional. Las transmisiones de prueba se iniciarán el 15 de abril gracias a una planta transmisora donada por el gobierno de Japón y que ya se encuentra instalada en donde funciona actualmente el Ministerio de Desarrollo Social. En fin, durante el Mundial habrá fútbol para todos, pero alta definición para pocos.